entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures. Parte dejaron de amar a un joven corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá, su llanto no le deja ver. Pronto va a salir el sol. Quiero decirte hoy que el tiempo todo cura, que hay que subir más alto para ver mejor, que detrás de la tormenta las nubes son campos de algodón. Pues buenas tardes a todos y a todas desde revirradio.es. Aquí estamos con nuestra nueva edición y estrenando nueva semana con muchísimas novedades en el estado de confinamiento que tenemos, estado de alarma. Y, por supuesto, como es lunes, pues está claro ya por dónde vamos a ir tirando. Y para eso tenemos aquí, como no, a nuestro campeón de Legales en las Ondas, director y presentador, que es... Buenas tardes, muy buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. Radio, el programa de radio que se emite en revirradio.es y que es el programa que está destinado a los profesionales y también a la gente de la calle, la gente profana el derecho, para que sepa que el derecho nos puede afectar a todos, de hecho regula la sociedad, y por ello queremos llegar para que la gente sepa lo que es el derecho y los juzgados. Antes de nada, vamos a hacer nuestro minuto de silencio, pero antes de eso, vamos a presentar a los colaboradores con los que normalmente hacemos el programa y de los que yo me siento orgulloso y ya un poco dependiente. Vamos a empezar, como el otro día, por los hombres. No es que yo no sea caballero, es que vamos a empezar por los hombres. Buenas tardes, Luis Álvarez. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Sí. Bien, una semana más aquí encerrado, pero y además viendo un poco la situación que hay y teniendo mucha... Un poco disgustadillo. Un poco, yo creo que mucho, pero bueno. Ese es otro tema. Vale. Ahora lo vemos. Miguel Ángel Cordel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, vamos ahí, tirando. Bueno, ¿disgustadillo también? Poco también. Bueno, y ya una vez que hemos saludado a los caballeros, a los hombres, vamos a saludar a las mujeres, que no sabemos si la que nuestra colaboradora es una mujer o una diosa, no sabemos lo que es, vamos a verlo. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Bueno, espero que no te haya molestado para lo que he dicho, pero lo pensamos más de uno. Bueno, pues si os parece y el ruido nos deja, bueno, si quiero a los oyentes. oyentes, sí que quiero decirles que estamos haciendo, hasta que yo creo que en breve, según va esto del confinamiento, vayamos al estudio, sí que lo estamos haciendo en unas condiciones un poco infrahumanas, pero bueno, lo estamos haciendo, que es lo importante, y sobre todo estamos haciendo llegar el mensaje a nuestros compañeros y a la gente que no es compañera y que queremos entrar en sus casas. Si os parece, sí. Sí. Sí. Sí. Tienes el micrófono cerrado, Luis. Tiene cerrado. No, que yo sepa está abierto. Sí, ahora sí. Ah. Bueno, pues una vez solucionadas las historias, que nuestro técnico Bernie lo ha solucionado una vez más, que yo no sé cómo lo hace, pero lo hace, vamos a guardar, si os parece, si os parece, vamos a guardar un minuto de silencio por todos nuestros caídos. Bueno, pues ya hemos terminado en este programa. Para que no lo sepas, que seguimos de luto. Aquí en este programa, en otro lado no sé, pero en este programa estamos de luto por la gente que ha fallecido. Antes de empezar, quiero mandar un saludo. Se lo quiero mandar a África, que Virginia me ha recordado que te has cambiado de despacho. Quiero que sepas que te deseamos toda la suerte del mundo, nosotros dos y todos tus amigos, ¿vale? Pues un saludo. Y vamos a empezar con el programa muy rápidamente. Esta semana se ha decretado un real decreto de medidas para procesales en los juzgados. La Asociación Al Todo ha hecho un escrito que yo quiero que nos lo comente uno de sus directivos, Luis Álvarez, ya sabéis que es colaborador nuestro, y quiero que nos cuente un poco para luego pasar a ver lo que es el Real Decreto. Quiero que nos comentes un poco, Luis, pues qué es ese escrito que habéis mandado vosotros. Pues mira, este escrito es en relación con la ley esta 1620 del 28 de abril, se establecían una serie de medidas procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la vamos a ver, esto que es tan bonito y que se supone que van a solucionar el problema, es en el fondo, es un chiste, y es un chiste por lo siguiente. Se tenía que haber utilizado, o por lo menos aprovechado la situación, para meter una renovación en profundidad de toda la Administración de Justicia en España. Pero es que esta necesidad de renovar la Administración de Justicia no es motivada por el coronavirus, sino que es motivada por la situación de crisis que nos encontrábamos anteriormente, porque no están modernizados los medios, no hay infraestructuras, y los sistemas informáticos son bastante difícil. lo más gracioso de todo este decreto, y eso es lo que tenemos que estar, este decreto se funciona, señaló en la nota de prensa, en base a que se había realizado un diálogo constante entre el Ministerio de Justicia y las administraciones y colectivos que intervienen en el Departamento de Justicia. Pues, hombre, es muy gracioso esto, porque no sé si me estáis escuchando bien, pero... Sí, yo sí. Creo a veces sí. Se va, pero estamos callados y es... Sí. Estaba diciendo que este diálogo que dicen que se ha establecido para poner sacar este real decreto es de chiste, porque va a hacer referencia a las administraciones y a los colectivos de intervención de la justicia. Hombre, en realidad han debido hablar con el Consejo General de la Abogacía, que ya hemos dicho varias veces, en ningún caso nos sentimos representados por los miembros de este Consejo. ¿Por qué? Porque los decanos de cada uno de los colegios, sin tener en cuenta el número de abogados que hay en cada colegio, participan de él y forman parte de él mismo, y la presidenta, en fin, creo que lleva muchísimos años sin pisar la realidad y sin pisar el juzgado por ningún sitio. Es una cosa bastante triste. ¿Qué creen? Que este colapso que tiene la justicia ya desaparece en base a este real decreto. Y nada más lejos de la... no, es un decreto vacío de contenido, sí de medidas, de declaración de intenciones. Son una declaración de intenciones. Pero todos los decretos, tal como tenemos de manifiesto, necesitan... No van a solucionar la justicia habilitando unos días, habilitando otras horas, habilitando doble turno, dejando nada más que 11 días de vacaciones. No, esto todo lo que va a hacer es que siga el mismo colapso, porque va a llegar el mes de agosto, declaran abril, y no van a estar ni testigos, o van a faltar los policías, o van a estar de vacaciones. Porque Luis, de informatizar la justicia, de que sea todo más ágil, de que sea todo mejor, de eso nada, ¿no? Dice, es una declaración de intenciones en que se quiere quitar los juicios desde los despachos y una serie de cosas. No sé cómo van a hacer, porque para hacer todo eso, lo primero que tienen que hacer es dotar de medios al Ministerio de Justicia, para que el Ministerio de Justicia pueda llevar este tipo de actuaciones. Es muy triste que en ningún momento la administración tiene más que palabras y declaraciones. Es muy triste que no se aproveche de todo. ¿Perdón? Sí. O sea, no se puede hablar de una administración procesal cuando los términos y los plazos procesales se van a exigir solamente a los abogados y a los procuradores, nunca al Ministerio Fiscal, nunca al Ministerio Judicial. O sea, ellos van a tener sus plazos, que son los mismos que el nuestro. ¿Sus vacaciones las van a tener ellos? Sí, también. Eso es claramente. Nosotros que va, y los plazos procesales que nosotros tenemos y que tenemos que cumplir, pero bueno, ¿cómo se van a hacer si no se dota de medios materiales, no se dota de medios humanos? O sea, va a ser todo una utopía absoluta. No va a ayudar el que se creen juzgados especializados, si esto no se crea en número suficiente. Tenemos el caso más claro del 101 bis aquí en Madrid para las cláusulas suelos y para todas estas historias. Ya. Eso lo que produce es un efecto embudo, y ese efecto embudo no hay forma de salir de ese embudo con ese tema. Al contrario, vamos a presentar miles de demandas. Sí, Luis, y una cosa, sí. ¿Este comunicado lo habéis interpuesto ante alguien? ¿Vais a poner algún tipo de denuncia, de demanda? Podéis denunciarlo en los periódicos, como he hecho, en todos los medios y redes sociales que se hayan podido poner a disposición nuestra y las nuestras copias. Todo eso lo hecho. Es que lo que nos damos cuenta es que lo que está intentando el Ministerio con este decreto, nosotros nos sentimos esclavizados, nos sentimos que tenemos la Junta de Instrucción que tiene la justicia, precariza todo el colectivo de abogados, sí, es literal con el oficio. Es que son unas medidas que, bueno, tampoco no habla para nada del medio de protección de la verdad. Vale, ¿se oye bien? Sí, ahora sí. Sí, sí. Yo creo que es que no hay, o sea, tiene mucha voluntad, pues no, la voluntad se presupone. Lo que pasa es que está clarísimo es que no se dota de médico. Es que están haciendo un poco lo que está pasando. Hoy te dicen una cosa, mañana publican otro real decreto, y con ese real decreto que convalidan unos días después, pues resulta que pretenden cambiar las atropellías, las cosas absurdas que han hecho en el real decreto anterior. Es que se están llevando en este procedimiento. Pues la justicia, que si no es una cosa, sí. ¿Sí? Sí. Antes, sí. Antes de pero esto, lo primero que había que haber hecho, sí. Sí. Correcto. Sí. Miguel Ángel, ¿tú qué piensas de este comunicado que ha hecho la Asociación de Abogados al Todo con respecto al Real Decreto que ahora vamos a tocar con Eva, ¿vale? Que vamos a ver, yo quería que entráramos primero al comunicado para que viera las objeciones que ponemos nosotros como abogados y ahora quiero que detrás de ti, detrás de Luis, si tiene que volver a intervenir, que nos diga básicamente en un pequeño resumen cuál es el Real Decreto y en qué estamos y en qué no estamos de acuerdo. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Sé que estás ahí. Bueno, señores, todo el mundo se va, vaya colaboradores que tenemos. Se oye bien. Sí, buenas tardes. Hola, Luis. Sí, no sé si me ayuda por ahora. Sí, es que Bernardo, además de ser técnico, es mago, porque lo que hace es magia. Sí, a ver, Luis, pues síguenos contando sí. Un poquillo, a ver si te oímos mejor, que yo creo que sí. Te estaba diciendo que es que el problema que hay es que se ha precarizado la justicia, se está precarizando a los abogados, a los del turno de oficio en especial, y no se ha dotado de medios a la Administración de Justicia para poder llevar a efectos la declaración de intenciones que se contienen en este Real Decreto. Tampoco, por supuesto, se han atrevido a decir que esto no es consecuencia del coronavirus. Esto es consecuencia de la situación en la que está la justicia el día de hoy, pero que viene hace muchos años. ¿Por qué? Porque la justicia no interesa a los partidos políticos, porque no da votos. La justicia no da votos, dan votos otras cosas. Entonces se ha ido dejando, cortando los presupuestos, y en eso estamos en esta situación ahora mismo. Entonces, no se puede intentar agilizar. Nos quieren dejar, nos quieren hacer trabajar en agosto, quieren que trabajemos por la tarde y sin embargo decías antes que ellos iban a tener sus vacaciones, sus horas libres, sus historias. No, además, sí, por supuesto, pero aquí no, nosotros no, pero vamos, no es que me parezca mal, o sea, parece fatal. Y lo mismo han dicho determinados medios de abogacía, que es que no entienden cómo el Consejo General de Abogacía puede apoyar este tipo de decreto, la situación que tenemos. La situación, De hecho, Luis, ¿sí? Creo que hay luego lo hablaremos, hay varios colegios, por no decir casi todos, que están en contra. Pero creo que hay un colegio, y luego lo vamos a hablar, pero tú me lo vas a ratificar ahora y luego me lo ratificará Eva, que por lo visto han hecho persona non grata al ministro de Justicia, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y hay un colegio que es el Colegio de Las Palmas. Sí, es. Y nosotros como asociación en nuestras diferentes delegaciones que tenemos en los colegios se han estado presentando escritos en relación a este Real Decreto, bueno, ley ya, y que entendemos que no es de recibo la situación en la que hay, en la que pedimos que los propios colegios se pronuncien sobre él. Y eso es lo que está haciendo. Una vez más nos han tomado por el pito el sereno, Luis. No, es que no nos dejan de tomar por pito el sereno. Ah, somos los paganinis de todo. Pues hasta que no es que seamos nosotros los abogados. A mí, mira, podemos ser los paganinis nosotros, pero el problema no es ese. El problema es los que necesitan que la justicia les apoye. Es decir, los justiciables. Esos son los que de verdad deberían de saber qué es lo que está sucediendo. Hoy me ha llamado a mí una señora, esta mañana, diciendo que había presentado, que no tenía ni para comer, porque el marido había dejado de pagarle la pensión antes de toda esta situación, y que qué pasaba con los suyos, que se había solicitado de urgencia, y aquí nadie le había puesto el 5 de marzo, me parece. Aquí nadie le ha dicho nada. Han cortado la luz, le han cortado el agua, y que está en una situación muy precaria, y no sabe nada, y ni en el juzgado le cogen los teléfonos. Nadie le puede informar. Solamente claro, los abogados. Cuando te dices que están cerrados los despachos, o sea, los despachos juzgados, que va un funcionario por ahí a darse una vueltecilla, un rato, o más rato si hay suerte, y que solamente funcionan los temas de urgencia, pues la señora se echaba a llorar, y dice, oiga, es que lo mío no es penal, es que es civil, y es urgente porque no tengo para comer, no puedo comer. Bueno, y él no es que no tenga dinero, él está trabajando. Sí, perdona. No, que hay cosas penales que tampoco van para adelante, que están ahí paradas. Hombre, lógicamente, cantidad de ellas. Pero es que esa es la situación que tenemos, Armando. Que tal como está la justicia hoy en día, pues no sé cómo la van a arreglar. Pues pringando lo de siempre. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de... Di, Luis, ibas a decirme algo. No, que por supuesto, que los que vamos a soportar todo con cargo a nuestra vocación, porque esto es vocación, somos los abogados y los procuradores, porque están igual. O sea, no nos olvidemos que esto es un problema de abogados. Hoy hablaba yo con uno y le decía, lo que tú hagas está bien, tú sabes de procesal y para eso se te paga y tal. Y he dicho, digo... Bueno, si es que en el fondo somos compañeros, y es que en el fondo somos compañeros, y vamos en el mismo cargo. Ellos también tienen que currar menos, porque sobre todo en penal, todos sabemos que no tienen que ir a los juicios, pero es verdad que tienen que estar currando y tienen que estar, si hay más pleitos, pues evidentemente tienen que estar más en los despachos. Déjame que pase a Miguel Ángel a ver qué opina de esto y pasamos con Eva. Miguel Ángel, ¿qué opinas de esto? ¿Estás muy contento, me has dicho al principio, no? No. Que tú vas a ir al Escorial, creo, de vacaciones y que ya no puedes. No, al Escorial de vacaciones no, pero es que he estado un ratito fuera de antena porque tengo un problema con... Y no sé concretamente ni lo que ha dicho Luis ni nada, o sea que... Pues bueno, pero el del comunicado de al todo sí lo conoces, ¿no? Que nos van a hacer trabajar por la tarde, que ahora lo dirá Eva, que nos van a hacer trabajar 20 días de agosto. Ya, por eso decía lo del Escorial, que no te vas a poder ir de vacaciones. Ya estoy al día, mira, no. Yo he ido evolucionando como las fases de desescalada que nos ha puesto el gobierno. La fase cero, yo pensaba que, oye, pues hay que echar un poquito, la semana pasada lo decía, hay que echar un poquito, arrimar el hombro, digo, hombre, mira, si con esto nos reconocen nuestra labor y demás, pues oye, no importa, salvando siempre las compañeros que tienen que conciliar. Pero ahora estoy en la fase dos, que él llama intermedia de las cuatro. Bueno, yo estoy en la fase ahora en que me parece que es una barbaridad, que lo que quieren hacer, pues estoy muy enfadado. He pasado, ya te digo, de un poquito así de ser comprensivo y digo, hombre, mira, pues hay que echar un poco, arrimar el hombro y tal, pues venga. Pero claro, a lo largo de esta semana, de ver los compañeros, el comunicado de al todo que lo han estado trabajando, pues mi opinión ha ido evolucionando y ha cambiado totalmente. O sea, Estoy con todos los compañeros, que es una barbaridad. Bueno, este ministro, no digo nada más. Sí, ya has oído comentar, y paso contigo, Eva, ya has oído comentar que hay un colegio, el de Las Palmas, lo ha dicho Luis, yo lo iba a decir luego, pero el de Las Palmas, que le ha dicho que es persona non grata, le ha nombrado persona non grata. Bueno, pues algo estará pasando, ¿no? Cuando un colegio de abogados es un ministro, le nombra persona non grata, algo tiene que estar pasando. Pero también quiero decir a los oyentes que hay muchos más colegios, que luego lo vamos a hablar entre los tres, y incluso Bernardo, que algo sabe también, porque lo hemos comentado, de cómo funciona esto. Pues si te parece, Miguel Ángel, voy a pasar con Eva a ver qué nos cuenta de la madre de la historia esta, que es el Real Decreto. Eva, no sé si me escuchas. Escucho, ¿me escucháis vosotros? Pero yo perfectamente. Genial. Mira, respecto al comunicado de Altodo, yo nada más quería adherirme a lo manifestado por Luis, puesto que también entiendo que no es cierto y es falso esto que se ha puesto en la nota de prensa del Ministerio de Justicia del diálogo constante y reforzado. Me parece que no se ajusta en nada a la realidad. Y digo esto porque no solamente no se ha preguntado ni se ha tomado en cuenta la posición de la abogacía, sino tampoco de la Procuraduría. No solamente Altodo está en contra, puesto que también otros colectivos lo que han propuesto es la concentración de todas las vacaciones de todos los operadores de justicia en el mes de agosto, porque al final los que trabajamos en el día a día en el juzgado nos damos cuenta de cuando va a empezar ya casi el verano, a finales de julio, pues hasta que volvemos en septiembre prácticamente se ralentiza todo, porque cuando no falta uno, falta otro. Y al final pues no se puede optar por una agilidad que deseada, ¿no? Y entonces si realmente y así va a pasar, Eva. Y así va a pasar, pero va a pasar, pero va a pasar también por las tardes, porque ellos se van a coger sus vacaciones. Entonces va a pasar, claro, por la mañana, por las tardes. Con el único perjuicio de los abogados y de los procuradores, claro, que van a ser los que sí tienes que estar obligatoriamente, si no pues te puedes enfrentar a un expediente, ¿no? El Colegio de Abogados también ha manifestado su contrariedad con este Real Decreto, y como tú decías, evidentemente en el artículo 1 ya habla de que de las vacaciones de los jueces, magistrados, Ministerio Fiscal y de los letrados de la Administración de Justicia, pero no habla en ningún momento del resto de operadores jurídicos. Y volvemos otra vez a adoptar una posición de operador jurídico de segunda, que es lo que me parece indignante, y estoy enfadadísima, ¿no? Esto es como la liga de fútbol, ¿no? ¿Estamos en primera o en segunda? Pues yo creo que todos los que intervenimos deberíamos estar todos en primera. Claro, claro esto, que sí, bueno. Dicho esto, si quieres, paso a... vamos un poquito ajustados de tiempo, y es mucha materia la que tenemos que ver respecto al Real Decreto 16-2020... Sí. La finalidad teórica, y digo teórica porque evidentemente no la veo factible, es procurar una salida ágil a esta acumulación que dicen ellos de los procedimientos del periodo de suspensión por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. Pero es que esto no es así, porque lo que se está pretendiendo desde mi punto de vista es una transformación o una modificación bajo el paraguas de la suspensión, como ya dije la semana pasada, bajo el paraguas de la crisis del COVID, se están pretendiendo modificar determinadas cuestiones de mayor índole, y no de la manera que a lo mejor, como dije Altodo en su comunicado, podrían haberse metido a legislar en su momento. No creo que realmente esta finalidad se cumpla, y encima pues con el descontento generalizado de la abogacía y de la Procuraduría. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, el Real Decreto se estructura en tres capítulos. El capítulo primero, que se refiere a las medidas de carácter procesal, donde se encuentra todo lo que estamos hablando. En el capítulo segundo, las medidas de ámbito concursal y societario. Y en el capítulo tercero, otras medidas de carácter organizativo y tecnológico que nos interesan a todos los que ejercemos, sobre todo. Respecto al capítulo primero, insisto, presunto objetivo desde mi punto de vista es retomar esta actividad ordinaria judicial y responder al incremento de la litigiosidad que ya se prevé que va a venir del coronavirus. Sí. Y para ello lo que hacen es, en el artículo primero, esta habilitación de días a efectos procesales, declarando urgentes. Eso. declarando de forma excepcional, establece el artículo primero, que para este año, para el año 2020, bueno, el artículo primero en relación con la exposición de motivos, ¿vale? Todo sí. lo que voy a hablar. Para este año 2020 se declaran urgentes todas las actuaciones procesales y declaran hábiles para su realización de los días desde el, desde el 11 hasta el 31 de agosto. Además, en el apartado segundo, es un poco lo que más hemos criticado, es esta coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas para adoptar las medidas que sean necesarias para la distribución de las vacaciones de jueces, magistrados, Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y demás personal de la Administración de Justicia. Y volvemos. ¿Y dónde están los abogados y los procuradores? ¿Dónde está el resto de intervinientes? No es que me parece una desigualdad absoluta. O sea, me parece, Lo que pasa es que esto es lo que decía Luis, que no sé si está por ahí, porque no lo veo. Esto, Eva, es lo que decía Luis, y no me quiero parar mucho porque nos queda mucho, pero esto es lo que decía Luis, que es que no cuentan con nosotros. Las vacaciones nos ponen a trabajar y no cuentan con nosotros. Con eso de que somos autónomos, tenemos nuestros despachos, que son nuestros negocios, con nosotros no cuentan. Ellos cuentan sus vacaciones, ellos cuentan todo, pero luego el que saca o mete a la gente en la cárcel, o el que saca o mete a un inquilino que no paga de una casa y tal, es el abogado y el procurador, si me lo permitís también, porque hace su labor, ¿vale? Lo vamos a empezar a defender un poco porque quiero traer totalmente, a un procurador. Además, ¿cuántas veces hemos ido a juicio y se ha tenido que suspender, sobre todo en fechas estivales, porque faltaba un testigo, porque faltaba algún interviniente más? Muchísimo. ¿Cómo nos garantizan de que esto no va a suceder en este periodo cuando nosotros ya vamos a modificar nuestras vacaciones, que no van a estar coordinadas con nadie? Porque al final, cuando un juzgado esté de vacaciones, el otro no lo estará y nos requerirán. Y como tenemos pleitos y asuntos en todos los juzgados, pues evidentemente la coordinación... Yo te digo, y te doy paso, Luis, yo te digo lo que va a pasar... que no te vas a coger vacaciones, porque no puedes, porque no se puede. O sea, es lo que va a pasar. O me iré al Escorial, como has dicho antes. O te irás al Escorial y te vendrás a pasar juicios, pero no se va a poder, porque los juicios hay que prepararlos, hay que estar con los clientes, hay que estar con mil cosas. Y bueno, te voy a explicar. No sé qué iba a decir Luis, Miguel Ángel, y nos vamos al siguiente punto. Solamente una cosa muy rápida iba a decir. Sí. Mira, no entiendo, además es que no lo hemos hablado. ¿Cómo es posible que una ley de rango de ley sea capaz de cambiar, pues, digamos, en los plazos hábiles de agosto, establecido que es agosto, cuando la ley orgánica que lo regula establece que el mes de agosto es hábil? Uh-huh. Evidentemente, al ser abogado, vamos a poderlo recurrir. Porque no se nos puede decir que tenemos hábil el mes de agosto cuando... ¿Me oyes? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, que no podemos tener, o sea, no se puede dejar de tener en cuenta que el mes de agosto la ley orgánica que lo regula establece que no es hábil y por lo tanto no nos pueden, por este Real Decreto, hacernos lo hábil. Es decir, que los plazos... Sí. Ellos ¿Perdón? Justifican en el artículo 183 de la ley orgánica, que dice que evidentemente con carácter general los días inhábiles en el mes de agosto, pero que permite a las leyes procesales las declaren urgentes determinadas actuaciones procesales. Y es precisamente lo que han hecho en el artículo primero, que es declarar urgente determinadas actuaciones procesales. Claro, pero es que lógicamente tendrán que hacerlo por procedimiento a procedimiento, no genérico. Claro. Porque evidentemente... cuando se haga una habilitación de plazos, se hace, a mí me ha pasado algunos veranos en la Audiencia Nacional, que se me habilita en mes de agosto, lo motivan, pero esto no motiva porque es hábil, o sea, porque todos los 21 días de agosto van a ser hábiles en todos los procedimientos, no lo dicen, simplemente dicen que para evitar, no sé qué, eso no es fundamentación jurídica. Sí, no sé, es una chapuza más. De hecho, la propia juez decana de Madrid ha manifestado su oposición a esto que están haciendo, sí. y no solamente muchos jueces. Por eso creo que es una chapuza, o sea, o lo motivan o se van a encontrar cuando termine toda esta situación con cientos de miles de demandas. No digo más. Miguel Ángel, cuéntanos un poco así rápidamente lo que opinas de ese punto y nos vamos, que si no me van a matar. Entre ellos Eva, después de estarlo, no le dan el tiempo. Dime, ¿qué opinas? Pues, es que tengo un poco que añadir, pues estoy indignado, lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice Luis y Eva, y efectivamente se van a encontrar con un montón de demandas, querellas que ya tienen puestas, porque están conculcando, para empezar, el estado de alarma que han decretado es un estado de excepción realmente. Para empezar, no lo hemos comentado. Entre otras cosas, y esta es una más, desde luego, es lamentable. Yo es que estoy muy enfadado, no quiero intentar quedarme con lo positivo. Nos vamos a ver todos en el Escorial este de Pues yo he ido en un juicio el artículo 2. A ver el ¿cómo se llama? El monasterio, que nunca había ido. O sea, mira, para eso. Pues es muy bonito. Se hace artículo 2, Eva. Sí, respecto al cómputo de los plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir, que eso ha surgido también mucha alarma en nuestro sector. Antes de empezar en la materia pura, indicar que el Consejo General del Poder Judicial, en su nota informativa del 25 de abril de 2020, ya publicó que mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de mayo. Por ahora, eso es lo que tenemos de suspensión. Una cosa, para la gente que nos está escuchando, es la suspensión de plazos procesales, y otra cosa es la finalización del estado de alarma. Son dos cosas distintas. Entonces, aquí, en este artículo, me voy sobre todo a referir a la suspensión de los plazos. Entonces, los términos y plazos suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el artículo segundo lo que establece es que volverán a computarse desde su inicio, siendo, por tanto, el primer día del cómputo el día siguiente al hábil aquel en el que se deje de tener efecto la suspensión. Esto es, y por ahora, salvo que el Consejo modifique, el día 11 de mayo. Desde ahí, el reinicio de los cómputos lo que significa es que no tomaremos en consideración el plazo que hubiera transcurrido previo a la declaración del estado de alarma. Volvemos al cómputo inicial, al momento cero. Y además... Vale. Eva, perdona, te puedo hacer una preguntita pequeñita, mira, es... En el caso, por ejemplo, que tengo yo un asunto que me quedaba por presentar un recurso y el término del plazo era el que daba todavía el plazo de gracia. Entonces se entiende que tendría los 5 días otra vez. Uh-huh. Ah, mira qué bien. Sí, ¿se entiende? Así lo había pensado yo. Se reinicia, ¿vale? Pero bien, ahora bien. Tenemos, ahora la siguiente parte del artículo hace otra chungo. Sí, es otra cosa distinta, ¿vale? En este periodo, a pesar de la suspensión, hemos estado recibiendo determinadas sentencias y notificaciones. Y aquí es donde vamos a tener que distinguir estas resoluciones. Yo ya no lo que tú me has hablado, que es antes de la declaración del estado de alarma, sino ya declarado el estado de alarma, hemos recibido una sentencia, hemos recibido una notificación y tenemos un plazo para recurrir o para interponer el escrito, la demanda o el recurso correspondiente. Cuando finalice el plazo de suspensión, se prevé el incremento de recursos. Entonces, para evitar el colapso pues del SNET y todas las plataformas que tenemos de comunicación con la justicia, lo que han acordado es la ampliación del plazo para presentar los recursos. Los que estén tanto notificados durante la suspensión como los que nos notifiquen los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión. Esta ampliación será por un plazo igual al previsto, es decir, que si tú tienes 5 días para recurrir, tendrás, digamos, otros 5 días más para recurrir, ¿vale? Se amplía por un plazo igual al previsto. Artículo 3, Eva. El artículo 3. Respecto al procedimiento especial y sumario en materia de familia, nos vamos a referir a determinadas cuestiones de familia derivadas de esta crisis sanitaria, un procedimiento especial y sumario para la tramitación de estas de determinadas... Yo quiero hacerte una preguntita, como dice Miguel Ángel. ¿Qué es el procedimiento especial, para la gente que no lo entienda, para la gente que no lo sepa, especial y sumario? ¿Eso qué es? Eso significa que durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses siguientes después de la finalización del estado de alarma, vamos a tener un procedimiento para unas materias concretas. Estas materias es el restablecimiento del equilibrio del régimen de visitas y custodia compartida, la revisión de medidas definitivas, tanto de cargas matrimoniales, pensiones y alimentos, en los que haya variado las sustancialmente las circunstancias debido a esta crisis, y la revisión de determinadas obligaciones de prestar alimentos entre parientes. En estas supuestos, en estos casos... Te lo he preguntado pues, porque es un tema que le preocupa. Súper candente, y está muy en boca ahora mismo. Y esta materia, lo que vamos a tener es un procedimiento en el que también se establece las competencias, que será, en los primeros supuestos que os he dicho, será el que será la competencia el juzgado que haya resuelto el régimen de visitas o que haya resuelto las medidas que vamos a pedir la revisión. Y en el último supuesto, en la revisión de obligación de alimentos y demás, en el caso de alimentos reclamados por el progenitor en nombre de un menor, nos remiten al artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso quiere decir el juzgado de primera instancia, último del último domicilio común de los progenitores. Y en caso de progenitores que tengan una residencia diferente en partidos distintos, la competencia será elección del demandante, del domicilio del demandado o de la residencia del menor. Y respecto a la prestación de alimentos, será competente el juez a favor de cualquier otro alimentista, según el artículo 50, la regla general es el demandado. Y en los casos de revisión de alimentos, ahora para finalizar simplemente la revisión de alimentos, el juez que haya resuelto la medida. Y ya con eso he cerrado este artículo y lo que queráis de preguntitas. Dime. Súper. Así es. Así es. Eso es. Es un restablecimiento de ese desequilibrio que acabas de poner de manifiesto. O sea, desequilibrado porque uno de los progenitores, por el bien del menor, por el interés del menor, se ha visto privado de ese régimen de visitas y ahora hay que equilibrar. Cuando se equilibra y hay acuerdo entre las partes, pues no hay problema, se dirime la controversia extrajudicialmente. Pero aquí surge cuando, digamos, los dos no están de acuerdo en las opciones que se están barajando. Y aquí lo que vamos a tener es un procedimiento especial, un procedimiento que se va a iniciar por demanda, que además a esa prueba, sobre todo, por ejemplo, también el tema de pensiones y demás, bueno, que vamos a tener que llevar la prueba vamos a tener que presentar la prueba con la demanda, pero, por ejemplo, en el caso de medidas económicas que queramos modificar porque nos han despedido, porque han bajado nuestros ingresos, pues tendremos que llevar ya el certificado bien de desempleo, el certificado de la agencia tributaria que acredite nuestra disminución de ingresos. Toda la prueba que queramos llevar la tenemos que presentar ya con la demanda. El contenido y la forma será de juicio oral, pero digamos que es más rápido este procedimiento porque además se elimina la contestación por escrito y admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia lo que va a hacer es citar a las partes en un plazo de 10 días hábiles desde que se admite esa demanda. O sea, se acortan esos plazos, se hace más rápido. El procedimiento que, digamos, donde va a regir esto es desde el momento... durante la vigencia del estado de alarma hasta 3 meses siguientes. Luego ya se volverá al régimen ordinario, pero tendrá esta vigencia, esta medida, hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma, para intentar evitar pues todo este colapso y coordinar un poco el incremento de litigiosidad. Una de las cosas novedosas de este procedimiento es que se prevé la audiencia de los menores, si el tribunal lo considera necesario, y sobre todo en caso de mayores de 12 años. Y además, finalizada la vista, se permite el dictado oral de la sentencia. Esta sentencia, si se dicta de manera oral, se reflejará, se documentará por escrito el fallo con una sucinta, con una pequeña motivación. Y si no, se puede dictar la sentencia en un plazo de 3 días hábiles. Si se dicta la sentencia de manera oral, y están todas las personas, a mí me parece ridículo que pone el artículo, porque dice que si todas las personas que fueran parte en el proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas, expresaran su decisión de no recurrir, se declararía en ese mismo momento firme y por tanto ya no se podría recurrir. En el caso de que no se declarara firme en ese momento, y en el caso, o en el caso de que se dictara por escrito, tendríamos el recurso de apelación. Me parece una barbaridad eso que acabo de decir literalmente. Siempre que todas las personas que fueran parte del proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas, porque si no estuvieran, igual no se celebraba el acto, digo yo. Exactamente. No sé. Sí. Yo, de todas maneras, Eva, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, los papeles nunca se quejan de lo que se escriben ellos. La realidad es otra. Y me refiero a que los juzgados, tal como están de colapsados, los juzgados de familia, al día de hoy, aunque les pongan un sistema rápido, ultra rápido, como queramos llamar, el que van a hacer, no van a poderlo llevar a cabo. No van a tener además, agosto, medios materiales ni nada para. Además, yo pongo una cosa encima de la mesa. ¿Cuántas sentencias invoce os suelen dictar a vosotros en vuestra carrera profesional? Porque es que, hombre, se dictan, yo lo sé. Pero normalmente se dicta, y fíjate que muchas veces, y eso lo sabemos los tres profesionales que estamos aquí, y Bernardo también lo sabe porque lo hemos comentado él y yo, que muchas veces tú estás celebrando el juicio y estás viendo al juez que está poniendo mentalmente la sentencia. ¿Me estoy equivocando mucho? Totalmente de acuerdo. Y sin embargo, no la dicta in voce. Y no la dicta in voce porque no es fácil dictar una sentencia. Y porque muchas veces, aunque lo tenga claro, tienen que pensarla y tienen que verla, y no es fácil, no es fácil. Todas las yo creo que no va a ser la motivación, no, claro, tienes que motivar. Claro, claro, porque las es que la gente que nos esté oyendo y la gente que no sepa, se cree que a lo mejor una sentencia, las sentencias hay que motivarla, y cuando hay una cuando la sentencia, que es una resolución, dicta un fallo, viene acompañada de una serie de motivaciones de por qué su señoría ha dicho ese fallo o ha realizado ese fallo. Pues que además dice, el órgano judicial podrá dictar, no dictará. Por tanto, al final queda, como ha dicho Luis, en decisión de su señoría, y yo dudo que sea la mayoría quienes utilicen este pues, instrumento, ¿no? Pues esta fórmula. Llevo 30 años de abogado, ¿no? Y creo que es que 30, no, casi 40 ya. Toda mi vida, nada más que he tenido sentencias sin boche cuando hay conformidad. Sí, en las conformidades, sí, eso es lo que estaba yo pensando. Exacto. En las conformidades. O cuando el juez ve que no hay, que está súper claro, o cuando una de las partes no ha ido, o cuando. Pero cuando. Cuando hay dos partes que se están pegando, y entenderme todos los que sabéis de derecho y los que no sabéis cómo lo digo, yo una sentencia en voce ni lo han dictado ni creo que la dicten, porque eso es tirarse a un precipicio. Así que es verdad. Pero no, yo lo veo lógico, compañeros, lo veo lógico, porque yo, por ejemplo, cuando nos dan los primeros juicios que tienes, un juicio rápido, cuando se dicta el auto de continuación y luego ya te dicen, ¿quieres manifestar tu escrito de defensa oral o acogerte a los 5 días que te pueden, bueno, hasta 5 días que te pueden dar? Hombre, normalmente, salvo que sea algo muy, muy, muy claro, pues mejor cogerte los días para ver qué tipo de escrito de defensa quieres hacer, si en negativa o razonado. Y entonces los jueces, yo si fuera juez, pues haría lo mismo, evidentemente. Para motivar una sentencia, por muy clara que esté, yo prefiero, ya que me tengo esa facultad, ir a mi despacho y tranquilamente dictarla. Sí. Y bueno, luego pasamos. Si quieres, continúo. Nosotros simplemente no estamos voy a dar. De acuerdo. Para nada. Luego, respecto a novedades que establece este Real Decreto, es la tramitación de la impugnación de los ERTES a través de una modalidad de conflicto colectivo, que es mucho más simple y mucho más rápido, obviando pues al final que no estamos bajo los umbrales que se exige para el conflicto colectivo, y bueno, siempre que se cumpla una serie de requisitos, que afecte a más de 5 trabajadores, que las demandas versen sobre suspensiones y reducciones de las jornadas en atención a las circunstancias del COVID, y que las demás, evidentemente, que sean presentadas por el sujeto legitimado o la comisión representativa. Pero no solamente hay modificación respecto a este tipo de tramitación, sino que en el artículo 7 también se establece una tramitación preferente de determinados procesos. A esto que afecta además a todas las jurisdicciones en procedimientos que traigan causa en la crisis sanitaria. Este periodo en el que va a tener esta vigencia, como le he dicho antes a Berni, será desde el levantamiento de la suspensión, a diferencia del que he dicho antes, me refiero, desde el levantamiento de la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020. Estos procedimientos tenemos modificación tanto en la jurisdicción voluntaria respecto a las medidas del artículo 158 del Código Civil de Protección del Menor, tanto la jurisdicción y en procedimientos de familia que se ha hablado en este Real Decreto, que ya lo hemos dicho, régimen de visitas, custodias compartidas, medidas definitivas y alimentos. Respecto a la jurisdicción civil, la entidad financiera, frente a entidad financiera que no aplique la moratoria hipotecaria frente al inmueble de que tenga una actividad económica o una vivienda habitacional. O el arrendador, frente al arrendador, que no conceda esta moratoria de los que ya se habló en el programa de la semana pasada del Real Decreto 15-2020. En la jurisdicción contencioso-administrativo, pues todos los recursos contra los actos y las resoluciones que dice la Administración por la que nos denieguen las ayudas que han previsto para el COVID. Y en la jurisdicción social, todos los asuntos laborales que versen sobre despidos, procesos derivados de la extinción de contratos por causas objetivas, procesos para declarar esta forma de recuperación del permiso retribuido que se aprobó en el Real Decreto 10-2020, los procedimientos de impugnación de los ERTES y los procedimientos que sigan para hacer efectiva la modalidad, ya bien de trabajo a distancia o de adaptación de jornada. Estos dos últimos procedimientos tendrán además un carácter urgente frente al resto, preferente frente al resto de procedimientos que esté conociendo el juzgado, salvo los que evidentemente sean de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Y un poco con esto es la visión general de estas medidas de carácter procesal del capítulo primero. Si queréis, si no tenéis algo así, paso rápido al siguiente capítulo. Por eso. Vale, pues sí, yo creo que muy rápidamente, Eva. Muy rápido. En las medidas concursales, simplemente decir que cuando hablamos de un concurso, estamos evidentemente frente a muchos acreedores, frente a un deudor unitario. Que lo que se pretende al final es obtener satisfacción de sus créditos, pero como tiene que acudir a especial, judicial en la que se identifiquen los créditos, que haya una clasificación de esos créditos como un extraordinario. En esto, de lo que hablan es este apartado de la modificación del convenio colectivo, que lo encardinaríamos dentro del concurso ordinario, en esa fase común que identificamos la más activa y la más apasionada. Redactamos el inventario y la lista de acreedores y luego pasamos a la redacción de este convenio colectivo con la aprobación judicial para llegar a este acuerdo, o bien tenemos dos instrumentos más, que es un acuerdo extrajudicial, es una alternativa para desjudicializar algunos supuestos de insolvencia en los que tiene que intervenir el mediador concursal, y el acuerdo de refinanciación, que al final es una ampliación de este crédito disponible por el que se modifica o se extingue estas obligaciones con prórrogas de plazos de vencimiento o sustituciones de obligaciones. El artículo 8 lo que dice es que durante el año siguiente, a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado puede presentar esta modificación del convenio con una serie de requisitos, relación de créditos, plan de viabilidad, plan de pagos. Y el juez lo que hace es que le da traslado de todas las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio que le vayan llegando por parte de los acreedores durante los 6 meses siguientes, le va dando trámite. Pero no va a hacer nada hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma, que es lo que le va a dar de plazo a él para que, si no lo ha presentado, presente esta modificación del convenio colectivo. Y en este caso tendrá preferencia frente a las solicitudes de incumplimiento que hayan interpuesto los acreedores. Luego hay otra cosita, que es el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de liquidación. Tenemos un año después de la declaración del estado de alarma, el deudor no tiene este deber hasta que no finalice este plazo. Podrá presentar la modificación de convenio durante este periodo y durante este juez no dictará la apertura de liquidación. Respecto a los acuerdos de refinanciación que hemos hablado anteriormente, tenemos un año desde la declaración del estado de alarma para que el deudor pueda comunicar al juez que quiere iniciar o que ha iniciado ya una negociación con los acreedores. Hasta 6 meses después de la declaración del estado del estado de alarma, él va a seguir comunicando al juez todas estas solicitudes que le vayan llegando a los acreedores, pero no hará nada. No hará nada hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, que es el plazo que le da para iniciar este acuerdo y llegar a un acuerdo y de negociación con los acreedores. Dispondrá de 3 meses siguientes a la comunicación para alcanzar un acuerdo, y si no, el juez ya admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento. Y por último, la declaración de concurso de acreedores establece unos plazos que hasta el 31 de diciembre el deudor que se encuentra en estado de insolvencia no tiene el deber de solicitar la declaración de concurso, y hasta el 31 de diciembre no admitirá a trámite solicitudes de concurso necesario que presente, con prevalencia de la declaración de concurso voluntario. Respecto a las medidas organizativas y tecnológicas que nos afectan muchísimo a nosotros, es la celebración desde la declaración del estado de alarma hasta 3 meses siguientes de la finalización del estado de alarma, los actos de juicio, las comparecencias, declaraciones, vistas, en general todo lo que se pueda, con preferentemente mediante presencia telemática, con la excepción que nos afecta a los penalistas de aquellos supuestos en el orden jurisdiccional penal de los delitos graves que se exige la presencia física del acusado, incluidos también deliberaciones de tribunales e incluso también los actos en fiscalía. Se va a limitar la atención a las características de las salas de vistas para las actuaciones orales. Las exploraciones en médico-forenses en este periodo, hasta 3 meses de finalización del estado de alarma, podrán realizarse basándose solamente en la documentación médica que exista a disposición del forense. Hay una dispensa para nosotros en el artículo 22 de la utilización de togas en las audiencias públicas, y la atención al público se va a reducir a la vía telefónica y al correo electrónico, si fuera imprescindible entonces previa cita. Los órganos, lo que ha dicho Luis al inicio, que se van a intentar transformar unos órganos judiciales que todavía en el momento de este Real Decreto no estén en funcionamiento, solamente se va a reducir su conocimiento exclusivamente a procesos asociados al COVID. Respecto a la jornada laboral, importantísimo y nos afecta y estamos muy a disgusto con esta medida, es el establecimiento de jornadas mañana y tarde desde la declaración del estado de alarma hasta 3 meses siguientes de la finalización del estado de alarma. Va a haber posibilidad de la sustitución de los letrados de la Administración de Justicia en prácticas, de sustitución hasta el 31 de diciembre de 2020, de sustitución y refuerzo. Y hay otras medidas en las disposiciones adicionales que hablan de la ampliación de los plazos en el registro civil de un año para la validez, un año más para la validez de expedientes matrimoniales, y los centros hospitalarios tendrán 5 días para comunicar los nacimientos de los bebés. Lo que hemos dicho de los LAC se tiene que entender para los secretarios relatores en el ámbito de la jurisdicción militar. Y hay una cosa que me parece súper indignante, y otra vez es una discriminación a la abogacía y al resto de operadores jurídicos, es la disposición adicional cuarta de la suspensión del artículo 151, en el que se dice que los actos de comunicación al Ministerio Fiscal se entenderán a los 10 días hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando ese artículo lo que decía es que se entenderán por notificados al día siguiente de que conste la notificación. Nuevamente, un privilegio más para el Ministerio Fiscal. Y con esto yo, en principio, finalizaría la exposición en tiempo con el Real Decreto. Es que no nos da tiempo tampoco para más. Sí, muchas gracias por la rapidez. La verdad es que siempre Eva va con echando un poco el estómago, porque siempre la apuramos para el final, que es un poco lo más interesante. Nos hemos dejado cosas en el tintero, los colegios de abogados que están en contra. Pero después de todo lo que ha dicho Eva, lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Miguel Ángel, yo pondría una cosa encima de la mesa. Nos extrañamos de que hayan creado de que hayan nombrado persona no grata a un colegio de abogados. A lo mejor tenían que haberlo nombrado más al ministro de Justicia. Vosotros no sé qué pensáis, no podemos opinar porque nos vamos, ¿no? Bernard. Bueno, pero lo que sí, si me lo permites, puesto que nos hemos estado pasando lista de colegios, que eso, sí decir que tanto el Consejo General de la Abogacía como la Junta de este, a ver que vea cuál es esta, la de Zamora, la de Colegio Zamora, de Zamora, de, el Colegio de Málaga, de León, el Colegio de Málaga, de León, de Sevilla, han pronunciado su negativa y su contra a eso. Incluso antes os he pasado por foto que en el Colegio de Zamora dicen de llegar a acuerdo de suspensión en el mes de agosto, que creo que es una buena opción también, sí, en caso de que sí perjudiquen. Y también decir que tanto Valladolid como Guadalajara no hemos encontrado ningún tipo de pronunciamiento al respecto. No, no sé, no, si lo han hecho o no. En un principio no han dicho nada, con lo cual tenemos que estar de acuerdo, pero sí quiero valorar todo lo que están diciendo casi todos los colegios, que están negándolo, y el de Zamora en particular, que si es que es verdad que me lo pasó Bernardo, y lo estuve hablando con Eva, y se lo pasé yo además a Luis y a Miguel Ángel, sí que se están pensando una suspender todos los juicios. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, lo seguiremos tocando más adelante. Y yo creo que hemos terminado. Sí que quiero, antes de despedir el programa, decir que tenemos un correo electrónico. Hemos creado un correo electrónico que se llama legalesenlasondas@revirradio.es. Ahí cualquier cosa que necesitéis, que queráis hablar con el programa, ahí estamos a vuestra disposición, tanto a los profesionales como a los no profesionales. Y deciros que tenemos una página en internet, es una página en Facebook que se llama también Legales en las Ondas, y que bueno, que vamos abriendo camino y que ya está. No sé si tenemos 5 minutos, no, Bernie, para que nos digan un poco su opinión de los colegios. Lo que sí, avisar el tema de que el correo Legales en las Ondas es todo junto, no hay ni guiones ni nada, todo junto, Legales en las todo Ondas. Todo junto, Legales en las Ondas, como se pronuncia, Legales en las Ondas @revirradio.es. Venga, te dejo 2 minutitos más. Pues nada, ¿qué piensas de los colegios, Luis? Tenemos 2 minutos para los tres. ¿Qué piensas de los colegios que hayan declarado persona no grata y que estén en contra? Luis no está. Eva, ¿qué piensas, Luis, tú de los colegios? Eva. Hola. Evidentemente yo creo que al final es un descontento generalizado, que unos los han manifestado con mayor énfasis, como el Colegio de Abogados de Las Palmas, con esta declaración de persona non grata al ministro. Sobre todo yo creo que al final es por una falta de sensibilidad respecto a nuestro colectivo. Se supone que es, digamos, un ministro que tiene que velar por los intereses de todos los operadores jurídicos y no hacer esta discriminación, como he iniciado mi intervención, con los operadores jurídicos de segunda, que así es como nos están tratando a los abogados y procuradores. No se nos tiene en cuenta, evidentemente estamos contrariados, rechazamos estas medidas, sobre todo sin la intervención o sin la negociación con nuestro colectivo, y sobre todo si se rechaza que se diga que evidentemente ha habido un diálogo constante y reforzado con todas las administraciones y con todos los colectivos intervinientes en la justicia, porque no es así, no se ajusta a la realidad. Yo te digo, Eva, Luis, está Luis por ahí. Pero sí, muy brevemente. Sí, muy brevemente. Medio minuto tienes. Los colegios, lo que están intentando es acallar su propia conciencia, porque saben que el Consejo General de Abogacía no ha hecho nada en contra de esto. Es más, ha servido de puerta giratoria, porque personas del Consejo General de Abogacía pues ahora están en el Ministerio de Justicia cuando ha cambiado el ministro. O sea, por lo tanto, sensibilidad cero, los colegios lo que tienen que hacer, está muy bien que hagan estos comunicados, pero que procedan a solicitar la dimisión de la presidenta del Consejo, porque no hay razón de mantenerla cuando no nos defiende. No sé qué intereses está defendiendo, pero desde luego los nuestros no. Miguel Ángel, que como sois abogados os liáis mucho, que es que esto no es una sala de vista. Miguel Ángel. Yo brevemente también. Fletaría un vuelo charter, metería al ministro, a la que fue ministra anteriormente, a Coletas, a Sánchez, a todos, y les mandaría en el avión en el vuelo charter a Venezuela. Pero y si hacen falta les pago yo el billete, pero que no vuelvan. Yo les mandaría más lejos, a Australia, a un sitio de eso que está más dicho, lejos, donde sea, pero que no vuelvan, que son ineptos. Vamos, dicho lo dicho, vamos a despedir el programa, pero dejarme que yo me dé mi medio minuto, Bernie, para decir. Venga, para ti. Yo voy a ser el más breve de todos. Y esto es un mensaje al decano de Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid. No sé, habrá que tomar decisiones por todo lo que estamos viendo. Es el colegio más grande y todos los demás están un poco, y también, si me apuráis, un poco al decano de Barcelona, al Colegio de Abogados de Barcelona, a ver qué hacemos, porque son los más grandes. Los pequeñitos, como pasó en el turno de oficio, ya se están moviendo. A ver si esta vez no pasa como los abogados, que los que fallan son los de Madrid. A ver si esta vez somos nosotros los que realmente tiramos del carro. Nada más, no quiero decir nada más y pues despide el programa ya, que ya nos vamos. Sí, nos vamos. Hasta la próxima semana a todos. Espero que tengáis buena semana y espero que no tengamos ningún susto más, ni los abogados, ni los que no sois abogados. Así que hasta la semana que viene, un saludo fuerte para todos y nos vemos, nos oímos la semana que viene. Acordaros, legalesenlasondas@revirradio.es. Besos, besos. Un saludito para todos y mañana os aviso, tenemos concierto en acústico y entrevista con Mariano de Taco. Así que... Oye, Bermí, hemos tenido un nuevo compañero, pero que hace una voz muy rara. Habrá que llamar a Lique Jiménez porque parece una psicofonía. Se metía por ahí. Sí, hay un zumbido por ahí y ya he descubierto de quién es. Ahora os lo cuento. De momento, despedimos el programa. Mañana. Que aquí vamos a estar. Mientras tanto, quédate en casa. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Actúa como sociedad, no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.